Soy María y yo quería dejar este uso de mi voz grabado, pero en realidad porque lo quiero recordar. Es un uso de la voz que me ha acompañado toda la vida, pero que no uso mucho. Y sí tengo recuerdos de cuando niña. Regocijarme mucho en este uso de la voz. Es la voz que yo llamo voz de cocodrilo. No siempre me sale. Y sé que no siempre me sale porque para que salga esa voz necesito estar muy relajada. Así que hace mucho no la uso, así que creo que esta es una buena oportunidad para intentarlo. La encuentro, ¿eh? No siempre sale. Esa era. Eso. Gracias.